En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta en este martes lluvioso, 12 de abril, martes santo, 12 de abril de 2022. Y como siempre estamos encantados de poder saludarte un día más a través del 101.4, lo que es lo mismo, Teleelch Radio Marca. Para los que nos escucháis en la radio, para los que nos veis en Teleelch, saludos también en muy buenas tardes o desde cualquier parte del mundo si nos ves o nos escuchas en nuestra web teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch. Con la vista y el foco puestos ya en el Elche-Mallorca, próximo partido de Liga, y no es uno más. Llega la verdadera Liga de los Blanquiverdes, la lucha contra los rivales directos para dar pasos de gigante hacia la permanencia. Mucho va a depender seguir en Primera División para el Elche ganando el sábado. Ganar el sábado es un 80% de la permanencia, dejar al Mallorca a 6 puntos, más el golaveras, que virtualmente serían 7, a falta de solo 6 jornadas. Aunque la referencia al descenso no es el Mallorca, es un punto más abajo, es el Cádiz, que tiene un partido difícil a priori en el Camp Nou frente al Barça. Todo lo que no sea ganar al Mallorca, y sobre todo perder, sería destapar el frasco de los viejos fantasmas, de los desfibriladores y de pensar que te la vas a jugar hasta los últimos partidos. De hecho, el Mallorca echa sus cuentas y sabe que ganando se pondría por delante del Elche empatado a puntos por el golaveraje. Por eso siempre hablamos de que es un partido de 7 puntos. Perder es te adelanta al Mallorca, ganar es dejarlo a 6, que son 7 puntos. Hoy en el entrenamiento no ha estado Guido Carrillo. Se espera el resultado de las pruebas realizadas para ver si se queda en contractura en un susto o hay rotura fibrilar, con lo que se perdería las próximas 3 semanas. Las bajas seguras son la de Lucas Boyé por rotura en el aductor y la de Palacios, que cumplirá partido de sanción. El técnico recupera, sin embargo, a Javier Pastore tras 4 partidos sancionado. Veremos en qué estado de forma llega, porque ha estado con problemas de gemelo prácticamente todo el mes. El técnico del Elche lo reconocía tras el partido. Está claro, están en problemas, se están jugando mucho y llega la hora de la verdad. Francisco. No entra otra. O sea, al final estamos jugando mucho. Esto lo venimos diciendo hace tiempo y así se lo decías durante el partido a ellos. Estamos jugando demasiado, muchísimo para pensar que nos van a regalar algo. Esto hay que buscándolo nosotros con sacrificio, con, como he dicho, con mucho trabajo y saber, como he dicho siempre, quién somos y de qué manera tenemos que hacerlo. Por supuesto, nos hubiera gustado de estos 3 partidos sacar uno y estaríamos hablando de otra cosa, pero no ha sido así. No hemos estado por momentos bien. Ya digo que la segunda parte de mi equipo me ha gustado, sin tener oportunidad de gol. Las palabras del técnico franjiverde, que pone toda la carne en el asador para el partido frente al Mallorca. Un partido que va a vivir de manera especial un ex blanquiverde que dejó huella en este siglo XXI. El que fuera jugador del Mallorca durante 7 temporadas y media y las siguientes 3 en el Elche. Aquí se retiró el Lord de Multitudes, y eso que venía ya muy tocado las lesiones. Fernando Niño, que además también tiene intereses, en este caso Baleares, porque su hijo Fer Niño juega cedido en el Mallorca. Para él, está claro, lo del sábado es una final. Final, son finales, sí. Siempre hablamos de que de que finales no, pero al final son finales. Dos equipos que están peleando por el mismo objetivo, están a un partido de distancia y para los dos es una final, tanto para el Elche, que si consigue los tres puntos se distancia ya del Mallorca en seis, que ya es una renta considerable y le va a dar una tranquilidad muy grande, y el Mallorca en este caso, si consigue los puntos, pues le empataría a puntos y sigue ahí en la pelea suya, ¿no? Que también, al igual que el Elche, el salir de los puestos eso de peligro, ¿no? Pero bueno, el partido va a ser durillo, va a ser difícil, porque estos partidos se juega en la vida de los dos equipos y van a ir los dos a darlo todo, ¿no? Lo dice un hombre con mucha experiencia, Fernando Niño, que estuvo aquí tres temporadas, desde 2006 a 2009, y aquí se retiró pues con el zarandeado por sus y manteado por los compañeros y sacado en hombros. Uno de los centrales de los que cuesta encontrar. Y el Elche quiere llenar el Estadio Martínez Valero frente al Mallorca con ese eslogan que vibre el Martínez Valero. Recordamos que desde ayer los abonados pueden sacar hasta 4 entradas a precios reducidos para familiares y amigos, para animar al equipo en un duelo importantísimo en esa lucha por la salvación. Ayer también lo contábamos en nuestros programas, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Instituto Valenciano de Finanzas contra el convenio de acreedores del Elche Club de Fútbol, con lo que es otra batalla más que el Elche le gana al IVF y a su director Luis Illueca, que tuvo, bueno, pues una... se le atravesó, digamos, el Elche Club de Fútbol y ha ganado pocas o ninguna de aquellas batallas. Pues lo vamos a contar todo. También repasaremos hoy martes con José Antonio González el fin de semana, cómo le ha ido a los nuestros, con voces de protagonistas. Y hoy, además, vamos a sortear en el final de nuestro tiempo de deportes, en los últimos minutos, dos entradas dobles para el partido Elche-Mallorca, importantísimo este sábado, es decir, 4 entradas, además de 2 bufandas, es decir, habrá 2 ganadores o ganadoras que se llevarán cada uno o cada una 2 entradas y una bufanda del Elche Club de Fútbol, lógicamente. En nuestra cuenta de Twitter de Teleelche y de Facebook de Teleelche tienes cómo participar, cómo responder a la pregunta. Y ahí entrarás, como digo, en el sorteo. Todavía tienes tiempo, hasta dentro de aproximadamente unos 30 minutos. En 30 minutos damos los ganadores, ganadoras. Y... ahí el cuadrito este, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa. Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ecus, grandes firmas en moda hombre. Síguenos en las redes sociales y en nuestra web ecus1985.es. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a conformaos. Algo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo SsangYong Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo SsangYong Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo SsangYong Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanyongalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta eco y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Al Corta Motor, concesionario SsangYong. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Implantología dental, diseño de sonrisas, resultado natural. ¿Dónde? en Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966 17 12 90. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor estamos en el Flash Stockout. En todas nuestras tiendas encontrarás descuentos del 50% en excedentes de stock, colchones, armarios, mesitas, espejos y también en la tienda online. Solo hasta el 23 de abril. Aprovecha el 50% de descuento del Flash Stockout en Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confían los mejores, Elike Marina. Distribuidores oficiales en Elche de ventanas de PVC Comerling y de la marca Kalain. Alta calidad en aluminio para el aislamiento térmico y acústico. Elike Marina, expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio. Elike Marina, visita su exposición en calle San Vicente 16, Elche y en elikemarina.com. En Grupo Coves, otra vez, lo hemos vuelto a conseguir. Nos quedamos sin propiedades. Si estás interesado en vender, llámanos. Contamos con la mayor cartera de clientes compradores. Venderás en tiempo récord y al mejor precio del mercado. Conoce nuestro sistema de ventas con un éxito del 98%. Porque te mereces el mejor equipo. Ven a conocernos a Grupo Coves, 96-664-0874. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. El Elche ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, hoy con algo de lluvia, moderada, ligera, para preparar uno de esos choques que marcan un antes y un después a lo largo de la temporada. Ya no hay excusas, el Elche ha pasado la criba de los equipos más poderosos, europeos, Real Sociedad, Atleti, Valencia, Barça, de los que están ahí arriba. Ahora le llega el Mallorca, que acaba de resucitar gracias a su victoria contra el Atlético de Madrid, que le ha servido después de 7 derrotas seguidas para salir del descenso y meter al Cádiz. La situación es clara de los 3 equipos que descienden. Alavés y Levante, con 22 puntos, están a 7 puntos de la salvación a falta de 7 partidos. Lo tienen mal no lo siguiente. Y digamos que a priori quedaría una plaza que ahora mismo ocupa el Cádiz con 28 puntos. Mallorca en salvación 29, Granada 29, Elche 32, Rayo Vallecano, que ayer empató, 34. Bueno, y me ha dejado el Getafe. Elche 32, Getafe 32, Rayo Vallecano 34. Hasta ahí haríamos el corte. El Celta de Vigo tiene ya 36 y yo ahí creo que ya no entraría en esa puja, en esa lucha. Y recordemos que el calendario del Elche no es ni mucho menos el peor. Ahora mismo el Elche ya no tiene que jugar contra el Madrid, ni contra el Barça, ni contra el Sevilla. Solo le queda de los de arriba, eso sí, Atlético de Madrid y Betis. Podría enfrentar Real Sociedad, Villarreal, Atleti y Valencia. De los 10 primeros le quedan 2, Betis y Atlético de Madrid. El Betis será el próximo desplazamiento y además 4 días antes de la final de la Copa del Rey, con lo que, aunque es cierto que el Betis está luchando por conseguir plaza Champions y está a un solo punto, el Betis es quinto, a un solo punto del cuarto, el Atlético de Madrid, y quiere todo, quiere puesto de Champions y quiere la final de la Copa del Rey, pero está claro que el Betis está ante una oportunidad histórica de ganar la Copa del Rey, porque enfrente tiene al Valencia, que tampoco es ni el Madrid ni el Barça, con lo que allí huelen la posibilidad muy posible de conseguir la Copa del Rey. Bueno, pues el calendario del Elche, insisto, no es el peor. El sábado, Elche-Mallorca. 4 días después, el martes que viene, jornada intersemanal, a las 9 de la noche en el Benito Villamarín, Betis-Elche. Insisto, el Betis jugará la semana que viene, el sábado, 4 días después, la final de la Copa del Rey. Ese fin de semana no hay liga. El 1 de mayo ya se conoce el Elche-Osasuna en el Martínez Valero, domingo 1 de mayo, 2 de la tarde, el Día del Trabajador, el Día de la Madre y el Día del Elche-Osasuna, a las 2, para no perder la costumbre de la hora de comer. Un Osasuna que está virtualmente, por no decir matemáticamente salvado. No está matemáticamente salvado, pero con 41 puntos está más que salvado. Es decir, uno de los rivales que ya no se va a jugar nada. Visitará el 1 de mayo el Martínez Valero. Luego el Elche tiene dos partidos duros, muy duros. Visita el nuevo Mirandilla contra el Cádiz y recibe la semana siguiente al Atlético de Madrid. Los dos están jugando, uno la salvación, el otro puestos Champions. Para terminar la liga, en el penúltimo partido, en Vigo contra un Celta que a priori, ya para esas fechas, estará en teoría salvado. Ahora mismo tiene 36 y yo lo veo virtualmente salvado. Y luego recibe el Elche en el último partido al Getafe. Ahora mismo Elche y Getafe tienen 32 puntos. El Elche le tiene ganado de momento el Golaveras particular porque ganó allí 0-1. Por tanto, ojalá que ese partido sea ya de fiesta para los dos equipos, pero si se la jugase el Elche, esperemos que el Getafe esté más que salvado. Es que va a depender mucho también de si no hacen los deberes a tiempo el jugártela contra equipos que ya no se juegan nada. Recordemos que si el Elche hoy sigue en Primera División, en buena parte es porque ganó los dos últimos partidos contra Cádiz y Atleti de Bilbao, que estaban pensando ya en las vacaciones y en las renovaciones. Y eso es importante. Los equipos que se desconectan, aunque los entrenadores digan que no, es casi imposible no desconectarte cuando ya has conseguido objetivo y quedan todavía algunas jornadas. Bueno, para ese partido contra el Mallorca es fundamental que Francisco dé con la tecla física y anímica. El Elche es cierto que viene de perder 3 partidos consecutivos. Es cierto también que el calendario ha sido bastante duro. De los últimos 6 partidos ha perdido 5, menos mal que ganó en Granada. Pero ni el calendario ha sido el mejor, ni el Elche es el Elche de hace un par de meses. Es cierto que compite hasta el final, que hasta el final de los partidos está ahí, está vivo y con opciones, pero ni tiene esa chispa, ni tiene esa intensidad, y ya lo reconocía Francisco hace 2 lunes aquí en esta casa, en A Todo Gol en Tele-Elche, que habían bajado el rendimiento, que no eran los mismos y que bueno, no es fácil mantener ese pico de forma siempre. Él reconoce que están en problemas. Si no ganamos nosotros, al final nos meteremos en problemas o estamos en problemas, pero yo ya dije después de ganarle a Granada, el equipo todavía tenía que hacer muchas cosas, pues porque al final estamos en una categoría que si no sacas victoria rápido te ves en problemas. Y bueno, nosotros ahora mismo estamos a 4 puntos del equipo que marca la permanencia, sabemos lo que hay, cómo lo tenemos, y ya he dicho antes, no hay excusa ninguna, ser realista. Llevamos 3 derrotas y hay que afrontarlo con la misma ilusión que hemos hecho esta semana. Volver a empezarla, y si se puede mejor, pues mejor, lógicamente. Hay que jugar con todo, con la, en este caso, tensión competitiva que el Elche ofreció desde la llegada de Francisco, sobre todo en el arranque de 2022, donde el Elche acumuló afortunadamente una serie de victorias y de puntos que hoy le siguen dando una situación privilegiada, a pesar de las últimas derrotas, ya quisieran tener 32 puntos el Cádiz, el Mallorca y el Granada, por no decirte el Levante y el Alavés, y el Elche sigue teniendo la sartén por el mango. Es cierto, no está en el mejor momento, a ello hay que añadir que enfrente ha tenido rivales superiores, si encima quitamos de la ecuación a hombres importantes, como el otro día Lucas Boyé, todavía cuesta más. Pero yo sigo creyendo en este entrenador y en este equipo. Pero vamos, a pies juntillas. Sigo viendo un equipo comprometido, solidario, que es cierto que le falta la chispa, que le falta el fútbol que tenía hace un par de meses, pero sigo viendo que el entrenador traza un camino, que los futbolistas están a muerte con el entrenador, y yo no dudo de este equipo. Nadie nos dijo que íbamos a salvarnos faltando 7 jornadas. ¿Qué queremos? ¿Está Salvador faltando 7 jornadas? No hay equipo para eso. ¿Es que no firmamos estar salvados faltando 2? Claro que lo firmamos. ¿Y puede ser? Claro que puede ser. ¿A poco que ganes al Mallorca? Y a Osasuna, empiezas el mes de mayo virtualmente salvado con 38 puntos. Ya sé que decirlo parece más fácil que hacerlo, y más en estos momentos. Pero es ahora cuando hay que depositar absolutamente toda la confianza en estos futbolistas y en este entrenador. Confianza 100%. Primero porque son los nuestros. Y segundo porque los hemos visto hacerlo mucho mejor. Y a Francisco no se le ha olvidado ese grado de osadía y de valentía que ha demostrado semana tras semana. ¿Que ahora no le sale? Bueno, es cierto que ahora, fíjate, si Pere Milla, que se salía hasta hace 3 semanas, el otro día marca el 2-0, que la tuvo, pues seguramente ahora estaremos hablando de otra cosa muy distinta. A veces son momentos de la temporada. ¿Y qué le vamos a reprochar a Pere Milla? Nada. No le puede reprochar nada. Ha dado mucho más de lo que mucha gente esperaba. Pero esperamos que ahora vuelvan a dar todo, absolutamente todo, porque está muy cerca de la orilla. Muy cerca de la orilla. Reconocía Francisco que evidentemente están en problemas y que se están jugando muchísimo. Y ahora ha llegado la hora de la verdad. No, es que no entra otra. O sea, al final no estamos jugando mucho. Esto lo venimos diciendo hace tiempo y así se lo decía durante el partido a ellos. Estamos jugando demasiado, muchísimo para pensar que nos van a regalar algo. Esto hay que buscarlo nosotros con sacrificio, como he dicho, con mucho trabajo y saber, como he dicho siempre, quién somos y de qué manera tenemos que hacerlo. Por supuesto, me hubiera gustado estos 3 partidos sacar uno y estaríamos hablando de otra cosa, pero no ha sido así. No hemos estado por momentos bien. Ya digo que la segunda parte de mi equipo me ha gustado, sin tener oportunidad de gol, por lo menos, bueno, pues hemos tenido fluidez, hemos llegado por fuera, Mújica no sé cuánto centro ha sacado, que, bueno, pues no está acertado. Otras veces Mújica llegaba, la ponía a la cabeza del compañero y la metíamos. Ahora, pues no estamos en ese momento, pero hay que buscarlo. ¿Y cómo se busca? Pues creyendo en el vestuario, creyendo en los jugadores y creyendo que este equipo no ha conseguido 32 puntos a falta de 8, de 7 jornadas, bueno, vamos a confiar y a darle los mimbres para que nos consigan los 7, 8 puntos, los que sean necesarios para conseguir la permanencia. Los 7, 8, los 6 o 7, los 5 o 6, no sabemos cuántos, pero no van a variar mucho. Viendo que los de abajo, ya Levante y Alavés, no van a llegar a esos 35 puntos, la clave está en el Cádiz o en esa última plaza, Cádiz 28. ¿Cuántos puede llegar a sumar esa última plaza? Quedan 21. Por ponernos, lo bueno que el Elche tiene es que no solo se la juega con el Cádiz, tiene por debajo todavía a Granada, a Mallorca, a Cádiz y empatado al Getafe. Y no muy lejos al Rayo, 2 puntos por encima. Eso es lo bueno, que parece que queda una plaza para 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos. Y el Elche sigue dependiendo de sí mismo, sigue teniendo la sartén por el mango. Le quedan de los 7 partidos 4 en casa contra rivales, algunos de ellos que poco o nada se van a jugar, como Osasuna o en su momento pueda ser el Getafe. En medio Mallorca y Atlético de Madrid, que sí se están jugando muchísimo. Bueno, pues los partidos contra los rivales directos son pasos dobles, pero no de música, sino pasos que valen el doble de puntos, para entendernos. Para Raúl Guti no hay ansiedad y desde luego la última derrota no afecta a la moral del grupo, todo lo contrario. Para nada. Un resultado, o bueno, varios resultados en este caso, no nos pueden tocar la moral. Nosotros sabemos cuál es la importancia de cada partido. Sí que es cierto, como tú dices, que no están saliendo como nosotros queremos, pero bueno, este equipo se ha levantado de muchas situaciones complicadas y bueno, qué menos que esta situación hay que revertirla y estamos convencidos de ello. Yo creo que el equipo está unido, sabemos, como he dicho antes, la situación en la que estamos y bueno, desde ya hay que pensar en el partido del Mallorca, que es un partido vital para nosotros. Partido vital en el que el apoyo de la afición va a ser fundamental y Tete Morente confía en la afición. Y no, ya lo sabíamos que no iba a ser fácil, ¿no? Nosotros sabemos que luchamos para mantenernos en primera división, creo que la gente siempre está con nosotros volcada. Creo, vamos, no tengo ni duda ninguna que el fin de semana contra el Mallorca van a estar con nosotros a muerte y vamos a sacar los 3 puntos. Recordamos que los abonados podrán sacar hasta 4 entradas a precios reducidos para familiares y amigos desde ayer por la tarde y hasta el miércoles a las 7 en la web elchecf.es, entrando en el área de abonado. También en la modalidad presencial, tanto los abonados como público en general podrán adquirir entradas en las taquillas del Fondo Sur durante toda la semana. Y bueno, pues recordamos que el horario de taquillas de Fondo Sur es hasta el miércoles, o mejor dicho, hoy es martes ya, vale, de martes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 7 el sábado día del partido, desde las 10 de la mañana hasta el inicio del partido. A partir de las 12 el sábado se habilitan también las taquillas del Fondo Norte. Así que, bueno, pues recordemos, abonados hasta 4 entradas a precios bastante reducidos para ver ese importantísimo partido. Elche-Mallorca. Recordamos en lo deportivo, con las bajas de Lucas Boyé y de Palacios, el primero por lesión, el segundo por sanción, con la gran duda de Guido Carrillo, habrá que esperar a ver la los resultados de las pruebas que se ha hecho. De momento hoy no ha entrenado y desde luego eso no es buena señal. Tiene pinta de que puede haber una rotura fibrilar en el gemelo, en el sóleo, lo que le apartaría al menos 3 semanas. Pero bueno, vamos a esperar. Y luego Javier Pastore, que es alta tras cumplir los 4 partidos de sanción. Como digo, en lo institucional, recordar que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Instituto Valenciano de Finanzas contra la aprobación del convenio de acreedores, con lo que, bueno, pues el club vuelve a ganarle una batalla judicial al Instituto Valenciano de Finanzas. Ya consiguió ganar el no tener que pagar aquella sanción de la Unión Europea de 4.100.000 euros, porque se entendió que las ayudas no fueron ilegales. Y el Elche también evitó el tener que pagar esta cantidad a pesar de la demanda también del Instituto Valenciano de Finanzas, que está perdiendo por goleada todas estas sentencias, en este caso afortunadamente favorables al Elche Club de Fútbol. Una pausita y continuamos. En el Servicio Oficial Audi estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con el servicio de recogida y entrega de Audi Service, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con 2 plantas, con aparatología en rayos X de última generación, 3 boxes y un bloque quirúrgico, con 2 quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Ecus, grandes firmas en moda hombre. Calle Reina Victoria 62, Elche. ¿Cómo debería ser un hospital? Bueno, yo pienso que debería ser un sitio acogedor, un sitio con muy buena iluminación, con grandes ventanales, bien decorado, que te sientas cuando entras como si fueses a tu casa. En IMED Elche celebramos 10 años juntos y lo hacemos escuchando personalidades de la sociedad ilicitana y de la provincia. Son ellos quienes explican cómo debería ser un hospital hoy y dentro de 10 años. Conoce más en imedelche.com/laotraconsulta. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es martes. Saludamos ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola, Paco. Muy buenas tardes. Porque vamos a repasar la agenda deportiva del fin de semana. Recordamos que en los últimos minutos del programa también daremos voz a algunos de los comentarios que han vertido los aficionados para ganar esas dos entradas dobles y dos bufandas. Así es, Paco. Vamos a empezar por el repaso a los marcadores del pasado fin de semana. Empezamos por el fútbol. En el grupo 6 de tercera, como siempre, dos partidos. El Elche Ilicitano regresó a la senda de la victoria en el campo Diego Quiles ante el Atlético Saguntino de Vicente Mir por 2-0. Brillante 2022, Paco, el que está completando el filial de René Martínez y Nino, tal y como reconoce René, fue un 2-0, pero el resultado pudo ser más abultado. Sí, creo que el equipo tenía en el debe como mejora el mostrarse más contundente después de una derrota contra el Silla fuera de casa, de una situación difícil, pues volver a revertirla y conseguir una victoria y volver a la senda del triunfo era algo importante. Creo que la madurez que demuestran estos chicos, tanto con balón, sin balón, en las acciones a balón parado, dominando prácticamente todas las fases del juego, creo que es algo que debemos tener en cuenta en la proyección de este equipo y de estos jugadores que en un futuro pues ojalá los veamos mucho más arriba. Bueno, creo que el equipo, excepto dos transiciones donde sí que nos pillaron con el equipo bastante abierto, no concedimos ocasiones en contra. Es cierto que en esas dos transiciones Jesús, el portero, estuvo muy bien y salvó de encajar algún gol, y luego el equipo es muy solvente de mitad de campo hacia adelante, crea muchas ocasiones de gol. En esta ocasión pues solo, entre comillas, solo hicimos dos goles, pero es que pudieron ser más y el resultado pudo ser otra vez mucho más abultado. Así que creo que el equipo juega muy bien con balón, pero es que además defensivamente son muy sólidos. Por su parte, el Athletic Club Torrellano empató a 3 en el campo del Benigánim, punto que al final sabe a poco porque los de las Cuevas llegaron a colocarse 2-3 en el minuto 88 gracias a los goles de Manu Bernabéu, John Iñiguez y Antonio Lara. Sin embargo, el conjunto local empató de penalti en el 90. Por cierto, Paco, ya hablaremos mañana del derbi que se juega mañana en tercera porque se enfrentan en el Isabel Fernández el Torrellano y el Elche Ilicitano. Más marcadores en División de Honor Juvenil, victoria del Kelme con remontada por 2-1 ante el Alcira. Así valora el triunfo el técnico Mariano Neira. Hemos logrado una victoria importante frente a la Alcira el pasado fin de semana, en donde el equipo hizo realmente un gran partido, muy completo, tanto en momentos sin balón como en momentos con balón, proponiendo, yendo a buscarlo de entrada, siendo una gran primera parte que nos permitió incluso remontar el 0-1 en contra. Y bueno, realmente para nosotros es muy importante, independientemente de que sabemos que estamos atravesando un tramo final de liga en donde los resultados en el balance general no son los que esperábamos. Sabíamos que iba a ser un año muy duro, muy difícil, con un grupo formado casi el 95% nuevo. Realmente los chicos han crecido mucho, están creciendo, hoy somos un mejor equipo que en la primera vuelta, manejamos más registros, somos más completos y eso se está viendo, ¿no? Sobre todo en este último mes, en donde el equipo ha dado un paso al frente en cuanto al funcionamiento, al rendimiento. Destacar también que el Elche sumó un punto fuera de casa tras empatar a 1 ante el Torrelevante. En fútbol sala, en la primera división femenina, derrota a pesar de firmar un buen partido del Clínica Blasco Juventud de Elche en casa ante el Marín Futsal por 2-3. Una pena porque el equipo blanquiverde estuvo cerca de sumar. Analiza la derrota la jugadora Carol Andrade, que hace referencia también a la última jugada del partido en la que el árbitro no aplicó la ley de la ventaja cuando se plantaba solo delante del portero una jugadora del Juventud. Con un sabor agridulce porque creo que hemos hecho un buen partido y hemos tenido muchas ocasiones que nos merecíamos sumar. Por supuesto que creemos en la victoria porque hemos hecho un buen partido, Marín también ha sabido jugar sus cartas, hemos tenido los dos equipos ocasiones de marcar goles y ha estado emocionante hasta el final. Yo creo que ha sido una decisión errónea por parte de los árbitros, ya que han sido dos ocasiones iguales prácticamente y en la primera nos han otorgado la ventaja y al final del partido nos han cortado esa ventaja que nos quedé, estábamos a pocos segundos de acabar el partido y era una buena ocasión para poder haber marcado gol. En la Liga Guerrera Ciberdrola, victoria para el Club Balonmano Elche, visitelche.com por 31-21 ante San Quirce en el Zoilo Martín de la Sierra. Escuchamos a las guerreras Patricia Méndez y Joana Bolín. El equipo, a pesar de todas las bajas que hemos tenido, Creo que se encuentra bastante bien, estamos con confianza, estamos trabajando mucho y la verdad que estamos contentas con los resultados. Al principio no hemos estado del todo bien, pero con lo que me quedo es con el resultado y cómo hemos conseguido poco a poco superarnos, trabajar como equipo, ser educadas y eso ha hecho que nos llevemos los dos puntos. La verdad que si bien tenemos varias bajas en el equipo, tenemos unas expectativas muy altas para cerrar la temporada. Estamos jugando bien y teniendo resultados buenos, así que nada, a por más siempre. Bueno, la verdad que fue un partido duro. En principio estuvo muy igualado hasta gran parte del segundo tiempo, hasta que pudimos, con la aportación también de portería y mejorando la defensa, pudimos irnos un poco y terminar cómodas. En la Primera Nacional, el Club Balonmano Elche de Sergio Belda sumó los dos puntos ante Hispanitas Petrer, al que derrotó por 33-24, habla el portero Juanan Espinosa. La verdad que el ánimo del equipo está bastante bien. Este partido nos ha servido de mucha motivación tras la derrota de Benidorm. Y la verdad que ahora el equipo estamos todos bastante eufóricos, como siempre, con muy buen ambiente de equipo y el ambiente del vestuario brutal. Y ahora con la derrota de Mislata y Marrachí nos da más opciones a ese objetivo que tenemos, que sigue siendo la fase. Y nada, seguir trabajando por ello y partido a partido. En waterpolo, en la segunda división masculina, empate a 10 en el Esperanza Lab para el Zulu Club Waterpolo Elche ante el Club Nou Godella Natación. En la Liga EVA, derrota para el Club Baloncesto Ilicitano, Caja Rural Central por 120-84 en la pista del Inalco Alcora. Por cierto, los de Cuco Cruza recuperan la jornada aplazada ante la Salud Archena esta tarde a partir de las 8:30. Y hay que dar la enhorabuena al club porque el equipo junior masculino ha conseguido la clasificación para el Campeonato de España, que se va a celebrar en Huelva a principios de mayo. Nos da más detalles el director deportivo y entrenador Ismael Garlito. Supone un hecho histórico para el baloncesto de esta ciudad. Esta generación, que ya consiguió clasificarse hace 4 años para el Campeonato de España en categoría infantil, consigue repetir en esta categoría junior, la última antes del paso a senior. Los ilicitanos se clasifican como segundos tras una temporada dura y larga de 28 partidos que concluyó con la victoria el pasado sábado en Paterna por 53-75. Ahora a disfrutar y competir con los mejores equipos de España del 1 al 7 de mayo en Huelva. Pues hasta aquí el repaso a los marcadores del fin de semana. Paco, en general, buenos resultados. Buenos resultados, ojalá que se repitan en el próximo fin de semana. Recta final del programa, recordamos lo que lanzamos en las redes sociales, José Antonio. Vamos a sortear 2 entradas dobles para el partido ante el Mallorca y 2 bufandas del Elche Club de Fútbol, pero antes repasamos y leemos algunos de los comentarios que nos han dejado a través de las redes sociales los oyentes de Elche en Punta. Preguntábamos cómo ve la afición franjiverde el partido ante el Mallorca y si cree que el Elche va a sufrir hasta final de temporada para lograr la permanencia. Por ejemplo, Sergio nos dice: hay que salir enchufados desde el hotel. Si los árbitros nos dejan, estoy seguro de que el partido se va a ganar. Oliver piensa que si tenemos el control del partido tendremos buenas ocasiones para ganar. Los fallos en defensa ante el Mallorca no se pueden dar. Cristian: el Mallorca viene de ganar un grande de la liga y en dinámica positiva. Nosotros todo lo contrario, pero confío en este equipo y en sacar el partido adelante. Ganar sería tener pie y medio en primera división. Esther: en Elche siempre sufrimos, espero que no tanto como la temporada pasada y ojalá este sábado con el campo lleno podamos casi celebrar la permanencia. Rubén comenta: yo creo que va a ser un partido muy igualado en el que no hay que subestimar al Mallorca por su mala posición porque ha mejorado con Aguirre. Creo que el Elche se salvará antes de la última jornada porque no es uno de los 3 peores equipos. Mónica nos comentaba: va a ser un partido difícil, pero el estadio lleno de gente animando hará que el equipo vaya en volandas a por la victoria. Marcos: partido clave para el devenir de la temporada, 90 minutos de sufrimiento junto al equipo. La afición será fundamental para conseguir el objetivo. Tere nos dice: somos sufridores de siempre, pero también luchadores, así que hay que salir a por todas, a ganar. Y los últimos comentarios, Paco, Fran nos comentaba: yo solo espero no tener que depender de otros equipos en la última jornada, como el año pasado. Antonio: creo que toca sufrir, pero tenemos que seguir luchando a lo Elche. Yo confío en esta plantilla. Creo que con Francisco se han jugado muy buenos partidos. Y el último, Tony nos escribe desde La Nucía: el Elche lleva en su ADN el sufrir, pero esperemos que no tanto como la temporada pasada. Pues vamos a por los ganadores de todos los muchos que, bueno, no los hemos podido nombrar a todos, pero los que habéis comentado esta posibilidad de conseguir entradas. Lo primero, Paco, muchas gracias a todos por participar, porque hemos recibido más de un centenar de comentarios. Vamos con los ganadores en Facebook, Omar Santa Cruz, y en Twitter, @lau21. Ahora nos pondremos en contacto con ellos a través de las redes sociales para que puedan pasar a recoger el premio por las oficinas de Teleelch. Tendrá que ser mañana por la mañana. Enhorabuena a los ganadores. Efectivamente, recordamos, mañana de 9 a 2, porque ya jueves y viernes es festivo y tendremos cerradas las instalaciones. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Hasta mañana. Enhorabuena también a los que habéis ganado esas entradas para el partido Elche-Mallorca y la bufanda del Elche Club de Fútbol. Como siempre, un verdadero placer. Mañana a la 1 y 20 os esperamos aquí en Elche en Punta. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.